Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Mapuches establecen su propia cuarentena total contra COVID-19 por aumento de contagios y desconfianza en medidas del gobierno. Las comunidades indígenas llaman a respetar e intensificar la cuarentena territorial por todos los medios, a quedarse en casa, a respetar el distanciamiento social, a realizar adecuadamente el lavado de manos, al uso estricto de la mascarilla, la sanitización de productos y vehículos, a no recibir visitas de afuera y a expulsar cualquier riesgo que exponga a nuestro territorio. Maradona dice que apoya a Palestina y su causa sin miedo. La exestrella argentina de fútbol Diego Armando Maradona asegura que apoya a Palestina y su causa sin miedo. «Soy un defensor al pueblo palestino. Los respeto y simpatizo con ellos. Apoyo a Palestina sin miedo», ha indicado Maradona. Viviremos, volveremos, venceremos. Ahora con esta democracia naciente que viene a disfrazar la dictadura y sus crímenes, se avecinan tiempos difíciles para los revolucionarios, intentarán destruirnos, el enemigo nos cercará, nos aniquilará, destruirá nuestra logística y las comunicaciones, mellarán nuestra confianza, nuestra moral, intentarán aislarnos del pueblo. Intentarán perpetuar su modelo de dominación económica y política. Intentarán maquillar y legitimar la esencia de un sistema injusto y criminal. En ese difícil escenario que se avecina, quedaremos muchas veces aislados, sin provisiones, sin medios, cercados, agobiados, muchos de nosotros posiblemente caeremos. Sin embargo, en este difícil momento se define el carácter histórico de nuestra lucha. No debemos dejar de luchar, mantener la lucha irrenunciable del pueblo por la dignidad y la justicia. Todos por Cuba, como nos enseñó el comandante. La emisión matutina de este jueves del programa de la radio cubana que informa sobre el enfrentamiento nacional al nuevo coronavirus. Incluyó el análisis en la reunión del Grupo Temporal Nacional Gubernamental presidida por Miguel Díaz-Canel y autoridades cubanas, las consideraciones de una joven doctora en su accionar en un centro de aislamiento en Zaguala Grande, el testimonio de una doctora intensivista de Matanzas, que pasó de ser médico a paciente y el emocionado testimonio de una heroína nacional del trabajo de 71 años desde Sancti Spiritus. Colombia. Asesinatos sistemáticos de líderes sociales se multiplican durante la pandemia. En lo que más de 2020, al menos 103 líderes y lideresas sociales, defensores de territorios, y 25 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación que cumplen con los acuerdos de paz, han sido asesinados en Colombia sin que el gobierno ni los organismos multilaterales hagan un seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas, denunció la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. ...22 de mayo de 1914... nace San R.A., pionero del free jazz. San R.A. fue uno de los más grandes y también uno de los menos conocidos artistas de jazz de las últimas cuatro décadas. Compositor, director de orquesta, pianista, poeta y filósofo afrofuturista, fundó Orquestra Su Gran Banda, para llevar el jazz a territorios inexplorados, con una filosofía que abarcaba desde el vodevil, la danza moderna, la cosmología egipcia, las filosofías orientales, surrealismo, kitsch y la Biblia. Honduras, mujeres. Víctimas silenciosas del COVID-19. A los 20 años Carmen González se casó con José, hombre que juró amarla y respetarla por sobre todas las cosas. Carmen nunca imaginó que esa promesa se la llevaría el viento y que a pocos meses de casados, la imagen de hogar feliz cambiaría gracias a los gritos, regaños y acusaciones de infidelidades por parte de su pareja. Recuerdos del terrorismo yanqui. Fue en 41 países contra representaciones de la isla en el exterior. Aquí hablo de dos que me tocaron cerca afectivamente. La bomba de alto poder estalló en la embajada de Cuba en Lisboa cerca de las 5 de la tarde cuando estaban al entrar al lugar los pequeños hijos de los diplomáticos cubanos que regresaban de la escuela. Como un rayo, fulminó a Adriana Corcho Calleja y a Efrén Monteagudo Rodríguez, de 35 y 33 años, funcionarios de la sede diplomática. El dispositivo fue dejado junto a la puerta de uno de los departamentos que formaban parte de la representación cubana por un individuo que entró al vetusto edificio y se retiró apresuradamente. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.